cuando viene ensillado y pa' la pelea ténganme cuidado. Pues para morir estamos preparados, cargamos bandera del Señor que está guardado. Negra la conciencia, negra por apodo, y para mis plebes soy el viejo lobo. Pa' la navaja se baja Lara y están los plebes para tomar un desentrampe que eso nunca ha caído mal. Ahí está el cabo pa' festejar, pues es su cumpleaños y otra vez va. Ya van tres veces, parece que nunca va a acabar. Y así suena su compa Luis R. Conrique, viejo. Bien bélico, compa Nata. ¡Ay! Lo traigo en la mente, siempre va conmigo. Mi jefe en el cielo, mi hermano conmigo. En el DC-9, Benja, le metimos. Traía mucho peso y cargó puro brillo. Cargó buen equipo, ando bien ensillado. Y pa' la pelea ténganme cuidado. Pa' la navaja se baja Lara y están los plebes para tomar un desentrampe que eso nunca le ha caído mal. Allá está el cabo para tomar, es su cumpleaños y otra vez va. Ya son tres veces, parece que esto no va a acabar.